Buenas tardes, Radio Escucha, que nos sintonizan en los municipios de la zona norte de Chinandega. Estamos en su programa radial Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes, que se transmite por esta estación de radio una vez al mes, en horario de 3 a 4 de la tarde, y se retransmite en su Radio Chorotega, que pueden sintonizar en línea en Facebook Radio Chorotega Somotillo. El programa Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes llega a sus hogares a través del apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y Solidaridad Internacional Nacio Arteco El Cartasuna Nesi, que financia el proyecto Promoción de los Derechos Humanos y Empoderamiento de las Mujeres y Personas Jóvenes para el Combate a la Violencia de Género y el Ejercicio Pleno de sus Derechos Sexuales y Reproductivos en 5 municipios de Chinandega Norte, ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Ecosostenible, ADES. El tema que abordaremos hoy es sobre prevención de la violencia de género y nos acompaña Cándida, psicóloga del proyecto. Buenas tardes, Cándida. Háblanos un poco sobre violencia de género. Buenas tardes, Radio Escucha del programa. Un saludo a todas las mujeres y hombres que nos sintonizan en los municipios del norte de Chinandega. Quiero referirme a un ejemplo que leí de una mujer que llega al hospital debido a una serie de lesiones. Un moretón en el ojo, quemaduras, arañazos en la espalda, la muñeca fracturada, daños en el aparato genital, un historial de visitas al hospital por supuestas caídas. Si bien puede deberse a muy diversas causas, la presencia combinada de estos factores hace sospechar de la existencia de violencia de género. Recordarles que la violencia de género hace referencia a todo acto de violencia hacia las mujeres y las niñas, basada en su género, es decir, por el hecho de ser mujer, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Este tipo de violencia es un problema que aún permanece en la sociedad actual y que se ha llevado por delante la vida de numerosas mujeres asesinadas por su pareja. Pero la violencia de género no se reduce a la agresión física. Existen diversos tipos de violencia de género, el cual desvirtúa y menoscaba la situación de una persona a causa de su género. Cuéntanos, Cándida, ¿cuáles son los tipos de violencia de género que existen? Les mencionaré al menos 5 de ellos. Violencia física es todo aquel acto que produce un daño físico que afecta la integridad de la persona. El daño puede ser temporal o permanente. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos. Si bien en ocasiones se puede llegar a trivializar o considerar que pueden producirse durante una discusión, empujones y sacudidas, también entran dentro de la categoría de violencia física. Se puede producir una incapacitación física debido a las consecuencias de las agresiones e incluso, según el nivel de daños causados, puede llevar a la muerte, que sería, en este caso, femicidio. Violencia psicológica. La violencia psicológica incluye la presencia de humillaciones, amenazas y coacciones, utilizándose en algunos casos la amenaza de agresión física a la víctima o a allegados, desprecio y desvalorización. También hacer que la persona se sienta indefensa, obligada a consentir determinadas acciones y dependiente del agresor, culpable de la situación de abuso y merecedora de un castigo. Debido a que en muchas ocasiones no se percibe una agresividad directa en el mensaje, muchas víctimas no son conscientes de estar siendo maltratadas y no emprenden acciones contra el agresor. Se puede considerar que prácticamente en todos los casos de violencia de género, independientemente del tipo y motivo de esta, hay violencia de tipo psicológico porque afecta a todos los ámbitos de su vida. Violencia sexual se refiere a situaciones donde una mujer es forzada o amenazada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. No es necesario que exista penetración ni que se produzca el acto sexual. Incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, forzar la concepción o el aborto, acoso sexual, tocamientos indeseados y en algunos países mutilación de los genitales, entre otros. Violencia económica o patrimonial. Esta se produce cuando el hombre controla el acceso al dinero, bienes, muebles e inmuebles por diferentes vías, ya sea impidiendo a la mujer que trabaje, obligándola a entregarle su dinero o negándose a pagar la pensión alimenticia para sus hijas e hijos. También se da cuando el hombre mantiene el control absoluto de las propiedades y bienes que han sido acumulados durante la convivencia de la pareja y por lo tanto pertenecen a ambos. Violencia social. La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona, separando a la víctima y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual. Este tema es muy importante no solo para las mujeres, que son las que sufren violencia de género, sino para que todos y todas tomemos conciencia sobre esta problemática que está afectando a las mujeres de nuestro país, sin importar la edad. Bien, nos vamos a una pausa musical con el tema Ángel de Amor de Maná. Y al regresar, continuaremos con la técnica Gloria Elena Espinales como otra de las invitadas del día de hoy. Las alas, mi ángel. ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Estamos de regreso en su programa Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes. Dime, Gloria, ¿cómo podemos prevenir la violencia de género? La prevención debería comenzar temprano. educando y trabajando con niños y niñas, promoviendo relaciones respetuosas basadas en la amistad y en la igualdad, no en la posesión. La educación de las y los jóvenes es la mejor opción para progresar a largo plazo y erradicar la violencia de género. A menudo no se tiene en cuenta esta etapa para establecer las políticas e intervenciones. Sin embargo, es una etapa crítica donde las normas y valores sobre el género se forman. Hoy en día, la lucha contra la violencia de género es considerada multidisciplinariamente desde diferentes sectores como un proceso de promoción de la igualdad en toda su forma. La prevención primaria es básicamente educativa y no se trata de una actuación individual, sino que está dirigida a grupo de personas. Fundamentalmente, la prevención está orientada a las generaciones jóvenes. Los niños y las niñas se educan en igualdad con la perspectiva de que sean ellos mismos quienes construyan pautas de comportamiento y actitudes que aumenten su autoestima y su independencia personal. Al mismo tiempo, se busca mejorar las actuales relaciones que existen entre hombres y mujeres, quienes ponen en práctica mandatos del sistema patriarcal. ¿Qué valores son los que contribuyen a evitar la violencia de género? Considero que uno de ellos es el valor de la autonomía individual, desde el punto de vista de que cada persona es un ser completo. Y es que es importante valorar a las personas sin tener en cuenta su sexo, religión, imagen, origen, discapacidad, entre otros. Debe haber implicación de solidaridad y responsabilidad social, igual que equidad y respeto en el trato con el resto de las personas. Es básica la igualdad de oportunidades para todas las personas, también la participación de todas las personas en las decisiones y la no violencia en la gestión de cualquier tipo de conflicto, junto con el amor en igualdad de condiciones. Existen valores más propicios a generar violencia de género, como las tradiciones, las religiones y las culturas que sitúan a las mujeres en papeles subordinados. Todas aquellas relaciones no basadas en el respeto y la libertad, sino en el ejercicio del poder, son negativas, igual que la desigualdad social y la discriminación de la mujer. Hay que abolir la comercialización de los actuales modelos sexuales, igual que la naturalización de la violencia de género, con base en la resolución de los conflictos. Se ha de cambiar la errónea educación que se le da a las mujeres basada en la dependencia, igual que el modelo tradicional de masculinidad y femineidad. ¿Crees que con todos estos procesos de sensibilización se han producido cambios? Estamos con pleno conocimiento de que a pesar de haberse producido innumerables cantidades de avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres, aún pervive un modelo social que está basado en roles diferenciados que son adjudicados en función del sexo como los roles de género. Estas situaciones son las que se consiguen perpetuar la posición de la inferioridad de las mujeres, que en última instancia configura la razón de la propia violencia. La violencia de género es la expresión más brutal de las desigualdades sociales y la prevención de la violencia tiene que enfocarse en estos valores y promover nuevas formas de entender las relaciones entre los hombres y las mujeres. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, compañera Cándida, Gloria, por compartirnos estos conocimientos que son de suma importancia para nuestra vida diaria. Les invitamos que nos sintonicen en nuestro próximo programa a la misma hora y por la misma estación de radio. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Les dejamos este bonito tema musical que tiene por título Salir Corriendo de Amaral. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? De un día las rosas.